decirte que no te quiero, que mi amor ya te ha olvidado. El destino fue muy cruel con los dos y ahora vivo.